MX, la casa radio, la casa del rock, presenta. Ya estamos aquí de regreso, amigos, para continuar esa transmisión doble del día de hoy. Ya nos aventamos el dengue mal sin Fabián. Y enseguida pues ya siguen nuestros amigos los Revival de Azcapotzalco. Para que se escuche que están afinando. Pues ahí están dándole a la... Y que estamos totalmente... A la afinada. Desde la casa del rock. El buen Chofo aquí, que tiene ya una buena trayectoria, nos dice que están preparando sus futuras grabaciones. Y bueno, ellos ya tienen un demo por ahí. Y esperamos poder compartirles algunas rolas en el futuro. Ahorita pues va a estar más de agasajo porque se las van a echar en vivo, ¿no? Así es, Fabián. ¿Quieren un afinador, muchachos? Ahí tenemos afinador, si quieren. Ah, sí, quieren, mejor. En que tengo buena oreja, pero no hay que hacerla. Dejamos los micrófonos abiertos para que más o menos escuchen el ambiente, ¿no? Pues esta es una primicia, ¿no? Mundial. Porque este rollo que ustedes van a oír jamás se ha transmitido por la radio. Y mucho menos por la radio en internet. Dale. Así que son afortunados jóvenes. Por favor, no graben porque... Tampoco sí. Y no sí. Graben jóvenes porque pues al rato esto va a aparecer seguramente en Tepito por allá. Pues mejor, ¿no? Mejor que ¿sí? ¿No están en contra de la piratería? No, pues ayuda, ¿no? Nos ayuda a ser escuchados por más personas. Bueno. Ahorita ya con lo de las redes sociales ya es más fácil que pues te escuchen un disco pirata y vayan y te busquen en YouTube o en Facebook y pues de ahí ya... Es promoción. Empiezas. Ajá, es promoción uh-huh. Gratis. Bien, aquí estamos esperando a que nuestros amigos se afinen. Y esto es lo chido de estar transmitiendo en vivo, músicos en directo, porque pues esto le da vitalidad, ¿no? Al rollo musical. Sí, es la segunda vez que nos acompaña nuestro buen amigo Chofo. Así es. Yo creo que se va a hacer uno de los clásicos aquí en la casa del Rock Pine. Invitar al Chofo. En vivo desde Azcapotzalco, Gillo y el Chofo y Gillo. Listo, ahora sí estamos. A ver, pásales el micrófono bien. Allá también tienen otro micrófono, Chofo, agárrate el Shure, ¿no? Bueno, el sí, el más gordito. También el otro día una vez, Fabián, ¿no? Aquí están haciendo los malabares para acomodar los micrófonos y los atriles. Entonces, ahí están. ¿Quién y quién? ¿Quién cantan los dos? Los dos. El primer tema, ¿quién lo va a cantar? Pues haz de cuenta que lo canta él y yo le hago coro. ¿Sí? Va, entonces vamos a acomodar los segundo en grave. Pues nos aventa mucho. ¿Fue? Vamos a acomodar los micrófonos. Sí, ¿cómo va el demo? ¿O como la que tú quieras? Pues vamos con usa la cabeza. ¿O no? Ah, no te sientes ahí porque se va a ver medio raro. No, traigo algo aquí, me está sonando raro. No, no, no te va a hacer costumbre y no. Ah, sí, tengo que parar. ¿Y dónde guardas donde quedas? Ah, sí, las clásicas, ¿no? Bueno, esta canción se llama Usa la Cabeza, viene dentro del demo, es el primer track. Aquí vamos a dejar unos cuantos para que ahí estén al pendiente. Nuestro amigo Arturo y nuestro amigo Fabián ya se van a encargar de hacer la dinámica para regalársela a la banda. Y obviamente les dejamos uno a ellos, ¿no? Ahorita, ratito se los autografiamos. Mientras de chocó. La mano del Chofo, usa la cabeza dedicada para todas las personas que se creen más que nosotros porque tienen posición social o tienen dinero. Esto se llama Usa la Cabeza. Cabeza para buscar la libertad. Usa el corazón y serás feliz, feliz. Usa la cabeza para buscar la libertad. Usa el corazón y serás feliz, feliz, feliz, feliz, feliz. Échale revival. Raga. Y usa la cabeza, usa el corazón, para que busquemos la liberación. Usa la cabeza, usa el corazón, para que encontremos la liberación. ¡Liberación! ¡Liberación! Por la igualdad, somos hechos del mismo material, todos hermanos de la humanidad. Ah, ah, ah, ah, todos hermanos. Encima de otros ni debe estar. Debemos protegernos todos por igual. Niños, mujeres, hombres y ancianos, todos hermanos de la humanidad. Todos hermanos. Ah, todos hermanos. usa la cabeza, yo uso el corazón, para que busquemos la liberación. Usa la cabeza, yo uso el corazón, para que encontremos la liberación. Oh, oh, oh, oh, oh. Liberación. ¡Vámonos! Acabamos de escuchar el tema Usa la cabeza. Pues está bastante larguito, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo? Sí, pues la mayoría de los temas duran bastante. Hay dos o tres que duran cuatro. Hay dos que son, hay algunos que son dos minutos. Variamos. Hay bastante. Una, ¿no? Que dura dos y medio, algo así. La más chica. Parece que no somos constantes en los tiempos. No, pues está bien que haya unas rolas largas y unas sí, más yo cortas. Creo que esta es como la más larga, ¿no? Esta y la de allá va. Allá van, a lo mejor la de la leche del bebé también está un poco larga, pero... Uh-huh. Muy bien, esa letra, ¿quién la compuso, muchachos? Acá. ¿El buen Chofo? Es de pluma del Chofo. Aquí el amigo Chofo. Sí, como que se me hizo muy reconocido el estilo del Chofo. Sí, sí, ya lo conozco, el Chofo de un buen de años. Ya lo he escuchado en muchos lados y luego marca ahí el estilo, ¿no? Sí, no, de hecho creo que esa es la primera, ¿no? Es la primera que sacamos cuando empezamos a armar el grupo, fue la primera que ensamblamos. Ajá. Esa es la que le tenemos más cariño. Sí, Simón. Claro, sí, péguense un poquito más al micro cuando estemos acá en la plática. Cuando cantan sí se oye bien, pero se oye fuerte. Pero así cuando estamos conversando así como que se oye bajito el volumen. Mami. Bien. Bueno. ¿Cómo? Bien, muchachos. ¿Sí me oyes? ¿Y cuánto tiempo tiene ya la banda deformada? Pues el 17 de abril, ¿no? De 2000, de... ¿no? Abril. O sea, la primera tocada fue en julio. O sea, un mes después, sí. ¿No? Entonces, así que el 17 de abril del 2016. 17. No, porque ya vamos a cumplir 3 años. Ah, sí, 16. 16, sí. Cuando tengamos 50 años, ¿cuántos años tiene? No, si es que yo recuerdo. Que... Es que luego, ya vamos a cumplir 3 años. En el Triásico, ¿no? Es que luego como que no se siente, ¿no? Cuando te la estás pasando bien, ¿no? Sí, ya. De hecho también es parte de la importancia de que tengamos buenos amigos y buenos músicos, ¿no? Ya cumplí estos 3 años. Sí, sí, así es. Donde la alineación original, nada más estábamos el Chofo y yo. Por eso es que le tenemos más cariño especial a esa rola. Ajá. Que fue la primera que ensamblamos. Ah, muy bien. Sí, es muy difícil mantener una banda por mucho tiempo. Y... Sí, no, y esas cosas realmente no hay manera de que tú digas por cosas negativas, ¿no? La gente va abandonando las bandas, ¿no? O sea, simplemente van cambiando las prioridades de cada persona. Claro. ¿No? Y son comprensibles, ¿no? Algunos tienen familia, algunos tienen cambios en los trabajos, no sé... O sea, o en las escuelas, ¿no? O sea, sí, así es. Son cosas que van pasando, ¿no? Entonces, bueno, si se puede seguir con el proyecto, pues si consigues otros músicos y pues, sigues con el proyecto, ¿no? Sí. Muy bien, muchachos. ¿Y cómo les ha ido, ¿no? Desde que empezaron a hacer sus primeros eventos a hoy en día, ¿no? Ya dicen que ya tienen 3 años, ¿no? Pues nos ha ido bien dentro de todo lo que cabe, ¿no? Con altibajos, como todas las bandas. Pero afortunadamente ahorita estamos trabajando con músicos que aparte que son buenos, pues son buenos amigos también. Buenos amigos, son muy conscientes y tienen esa constancia de estar ensayando, de querer hacer algo en la música como banda. Y porque también han visto que el esfuerzo el esfuerzo de estar yendo a los ensayos ha tenido ciertas recompensas, ¿no? Porque, no sé, digo, antes de cumplir un año, nos invitaron de teloneros, casi de teloneros, a una gira a Monterrey. Uh-huh. ¿A quién banda que antes de cumplir, una semana antes de que cumplas un año, te invitan a tocar a Monterrey? Uh-huh. Sí, pues es, no, o sea, agarramos buenas oportunidades, ¿no? Las aprovechamos bien, las que han llegado, y pues nos ha estado yendo bastante bien dentro de todo lo que cabe, como les menciono. Sí, 3 años y apenas llevamos un demo. Muy bien. Quisiéramos llevar más, ¿no? Obviamente. Sí, claro. De hecho, ahorita tenemos aquí mi compa Gillo y yo. Tenemos por lo menos unas 8 canciones ya. 4 y 4 ya en el tintero para el siguiente disco, ¿no? Sí. Ahorita terminamos este demo el 5 de abril. Que estamos ahorita presentando, que tiene 6 canciones. Con la intención de sacar el disco para agosto, septiembre, más o menos, ya con integrándole otras 3 canciones, ¿no? Y con algunas, vamos a grabar una canción en un estudio súper profesional. Uh-huh. Y eso nos va a servir como para que nuestra grabación siguiente tenga mejor calidad. Uh-huh. Porque obviamente la intención es, cuando estemos grabando en ese estudio profesional, estar todos ahí metidos, sobre todo, bueno, Gillo y Johnny, que son los especialistas en esto de la... que son realmente los que nos ayudaron a grabar el demo, pues ellos aprendan todavía más para que salga con mejor calidad, ¿no? Sí, algo que nos comentaba el buen amigo Gillo, es que buscan el profesionalizar su proyecto, ¿no? Su sí, música, claro. ¿No? Su proyecto. Me comentaron que fueron a una tocada a Monterrey. Uh-huh. Fuimos a tocar al Café Iguana y al McMullens. Uh-huh. Ahí en el barrio antiguo de Monterrey. Muy buena la experiencia. Y de ahí sacamos buenos contactos, afortunadamente, con nuestros compas de La Casquivana. Ahí por si nos escuchan, saludos al buen Efraín. Al buen Efraín. Uh-huh. Efraín. Y pues su gente que llevaba, les gustó el proyecto. Y nos empezaron a querer jalar, o sea, nosotros íbamos porque dijimos, bueno, vamos a ir a Monterrey a tocar. Qué chido, ¿no? Como cualquier banda que le dices, oye, ¿tú tienes la chance de ir a Monterrey y jalas? Pues sí. Pues vamos. Pues vamos, ¿no? Pues, pues vamos. Ni modo que te dijera que no, ¿no? Todos quieren salir a tocar. Pues sí. Y al menos a pasear, ¿no? Ajá, sí, o sea, bello, porque tú sabes que la zona centro está más saturada. Vas con una mentalidad, ¿no? La mentalidad con la que íbamos era, pues... O sea, vamos a tocar en Monterrey, vamos a ver que la gente reaccione y a ver cuántos seguidores ganamos. Y regresamos con la mentalidad de, pues mejor vamos a profesionalizar el grupo para que podamos tener un buen producto. Y ya después, pues si tenemos un buen producto, el público va a llegar eventualmente. Sí, nos comentaste, Gio, que ahora sí que la idea de profesionalizarlo vino también de la opinión de un compañero, sí, que conocieron allá, ¿no? Un promotor, un productor, sí. Él fue tour manager de las víctimas del Doctor Cerebro. Fue el que organizó el 20 años de... 25 de... El 20 de Panteón Rococó. 20 de Panteón Rococó, 25 de Antidoping. Entonces, él nos hicimos una buena amistad, el buen Mario Santamaría. Santa María. Ajá. De allá nos empezamos a llevar bien y él dijo, pues ¿saben qué? Los voy a profesionalizar, voy a trabajar con ustedes y pues lamentablemente él ya no está ahorita, ya lo mataron hace un año, pero seguimos con la misma mentalidad de profesionalizar. Sí, claro. La banda para llegar a más lados y dar un producto que nos guste a nosotros y que suene bien ante el público. Sí, es lo que yo te comentaba, ¿no? O sea, realmente no es tan necesario para nosotros tocar tantas veces. Primero, sacar un buen producto para que la gente que te escuche, los 50 que te escuchen, por lo menos el 80% de esos te digan, tocaron bien chido, me gustó su banda, ¿a dónde los contacto, no? A que te digan, chido, la que sigue, ¿no? Sí, sí. Preferimos tocar mejor. Tocarme con mejor calidad, con mejores arreglos, y ya, pues, ahí van saliendo, ¿no? Van saliendo las cosas, ¿no? Más que nada que la música trae letras con un mensaje positivo para las personas. Uh-huh. Entonces, qué mejor manera que hacerlo con buena música para que la gente reaccione bien y, pues, se aprenda la rola y mínimo diga, pues, aquí hay algo, ¿no? Aquí hay un mensaje, o aquí me quieren decir algo. Sí, claro, porque de hecho creo que somos como la... como la mosca en el pastel, ¿no? Porque somos, creo, la única banda de ska que no tocan canciones de amor, ¿no? Sí. Fíjate, una cosa, sí, padre, de ser profesional, no quiere decir que seas un súper músico en cuanto a teoría y técnicas. Simplemente es hacer las cosas con determinación y de acuerdo a tus recursos, saberlos explotar al máximo, ¿no? Sí, claro. Sí. Entonces, esa es la idea, ¿no? Sí, claro. Sí, porque tenemos así como referentes muchos grupos, ¿no? Que han hecho, con pocas cosas, han hecho grandes cosas, ¿no? Tenemos a Nirvana, tenemos a los Beatles, tenemos a grandes grupos, ¿no? Incluso Pink Floyd, ¿no? Que empezaron a hacer cosas con los pocos recursos que tenían y que han logrado, ¿no? Hacer después de tanto trabajo, ¿no? Sí, es que todo lo de teorías musicales y cosas que tal vez uno diga, eso es profesional, pues llega con el tiempo, ¿no? Porque pues conforme vas aprendiendo un instrumento, vas aprendiendo la música, solita te va a decir, ¿sabes qué? Pues tienes que aprender un poco más y todo eso. O cosas, o de algunas otras, facetas que se relacionan con la música, como el video o como cosas. Pero de, la profesionalización como banda, ¿no? Es muy diferente. La profesionalización como banda empieza desde concentrar un ensayo donde vayan todos los músicos a un estudio donde te están cobrando dinero, porque por ejemplo cuando una banda empieza normalmente y o sea, es muy chido, ¿no? Empiezas ensayando en tu garage o en tu habitación, ¿no? Llevas la batería, llevas unos amplificadores y empiezas a ensayar, ¿no? Pero ya cuando te metes una responsabilidad de, ¿sabes qué? Voy a pagar un lugar donde está acondicionado, donde voy a estar 3 horas solo con nuestra música, pues no lo voy a pagar nada más para que no vayan los músicos o para que vayan y ya lleguen todos entonadotes y todo eso, ¿no? Uh-huh. O más allá que vayan sin ensayar. Ajá. Y estés perdiendo el tiempo, sí, claro. ¿No? Si te van a cobrar por hora, y imagínate. Parte de la profesionalización de cada canción es el rollo de fragmento por fragmento, ¿no? Sí. Vamos, esta canción la vamos a ver acá, tú y acá, cada músico ya sabe su parte, vamos a ver. Exacto. Específicamente esta tercera parte de esta canción y vamos a escucharla, vamos a tocarla todos y luego vamos a estar viendo lluvia de ideas, qué le mejoras, qué le quitas, qué le ponemos, exacto, qué le agregamos, qué otro matiz le podemos poner, pa, pa, pa, pa. Y luego siguiente fragmento de la canción, ta, ta, ta, y el siguiente fragmento de la canción, ya está completa, ahora sí, vamos a con los nuevos arreglos, la canción completa. Sí, y ya en un estudio profesional, pues escuchas perfectamente bien cada uno de los instrumentos, ¿no? Aprendes, caso, como nosotros los guitarristas, tenemos mucha... Bueno, a lo mejor yo no tanto, me creo mucho, ¿no? Pero ya es que ya llevo más de 2000 años viviendo en el mundo, ¿no? Entonces ya tengo un poco de experiencia, ¿no? Pero la gran mayoría de los guitarristas les vale gorro el volumen. Sí. Le suben a todo el volumen y esa es una de las quejas principales de las salas de ensayo. Sí. Sus amplificadores no duran porque meten su guitarra a todo volumen y luego meten la preamplificación de la pedalera y truenan los amplificadores. Sí. Nada más para sonar, para que nada más suenen ellos, ¿no? Y parte de la profesionalización es que todos los músicos, toda la música suene bien. Vamos a ecualizar, desde que te ponen un todo ecualizar, ahí claro. En la sala, ya escucharte en un monitor, ya desde ahí ya dices... Y el hecho de que tus algo voces... estamos haciendo mal o algo estamos haciendo bien, sí, ¿no? Claro, sí, que sí, tus voces tienen depende. Que sonar más arriba de los instrumentos significa que tienes que bajar el volumen a los instrumentos, ¿no? Pero sí. Bueno, eso es lo que todas las bandas, pues en algún momento... Si queremos prosperar, nos tenemos que plantear en el camino, ¿no? La profesionalización, sin dejar atrás el por qué hacemos música y el por qué estamos dentro de Y porque obviamente es un placer hacer música, de ¿no? De ese trip, ¿no? Del viaje, porque pues si no, como menciona ya, van pasando músicos y músicos y no llegas a hacer algo fijo. Muy bien, muchachos. Pues buenas ideas las que traen ahora ya con esa idea de profesionalizar su trabajo. Vamos con un tema más, ¿no? ¿Cuál sigue? Pues de aquí del disco. A ver, Fabián. ¿Tú crees, no? No a la violencia. No a la violencia. Diga no a la violencia. Vámonos con eso, que dice así. Bueno, no a la violencia. Una rola nuevamente de la pluma del Chofo. Te vas a acabar la pila, ¿eh? De la pluma del Chofo para todos los países poderosos que crean armas. Se las venden a los países pobres babosos y los países pobres babosos se andan matando por todo el mundo. Y esos son los que crean la violencia. No los que disparan las armas, los que las construyen y se las venden a los idiotas. Para todos ellos. Los ocho, ya saben quiénes. No a la violencia. Uno, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, K. Y estamos preocupados por esta humanidad. Los que tienen el poder nos quieren corromper. Hay crisis de dinero, crisis de petróleo. Las clases bajas tienen que trabajar. No a la violencia. No a la violencia. No, no, no, no. Mientras los poderosos se llenan de dinero, están muy contentos, contentos con su plan. Y venden sus rifles al mejor postor, haciendo miserable a la humanidad. No a la violencia. No a la violencia. No estoy de acuerdo con esta situación. Quiero un mundo libre de tanta corrupción. Creando la conciencia, diciéndoles que no. Poniéndoles un alto, frenando su labor. No a la violencia. No a la violencia. No, no, no, no. Gracias, gracias, gracias. Decimos decimos no a la violencia. Estamos hartos de tanta mierda. Es que el sistema nos ha utilizado. Es que reggae music revolucionario. Porque no somos los hombres perfectos, pero nos mantenemos luchando. Escucha y vive y sigue atento al es que reggae music revolucionario. Decimos no a la violencia. No a la violencia. No a la violencia. No a la violencia. Contra el racismo. No a la violencia. No a la violencia. No a la violencia. No a la violencia. No a la violencia. No a la violencia. No a la violencia. Decimos pop. Sí nos salió. Ah. Siempre en las tocadas digo lo mismo. Mira, ahora sí nos salió. Oye, y bien parejitos, ¿eh? Sí, acabaron bien. Estuvo chido. Muy bien. Esa es la segunda. Excelente rock and roll. Estuvo muy bien, ¿no, Fabián? ¿Qué opinas, Fabián, de lo que nos estamos? Yo creo que es una buena propuesta hoy. Que seguirlos. No sé si tengan información de Facebook, su Twitter, su Instagram. De la tecnología. Su YouTube. Pues en YouTube aparecemos como los Revival Escapotzalco. Escapotzalco. Juntas las dos palabras. En Facebook nos encuentran como @losrevivaloficial. Igual en Instagram, pero pues ya ahí en Facebook la liga te manda directo al Instagram. Gracias. Y este, y el Twitter es losrevivaloficial. Ahí nos pueden encontrar en todas las redes sociales. Este, el Twitter casi no lo manejamos mucho, pero lo que es Instagram, Facebook y YouTube, ese sí lo tenemos activo bastante. El, tu ahí... Facebook personal, para que le te manden besos a las muchachas. Mi Facebook personal es José Arturo Medellín Gallegos. Y el mío es Gerardo Chofo Anaya Revival. Bueno, pues yo en lo personal los quiero felicitar porque me parece una propuesta con contenido. Con contenido porque pues vemos que muchas veces existe más un afán comercial hoy en día, ¿no? Y no tanto esta denuncia social, política, ¿por qué no? Sí, sí. Y este, y el hablar de las cosas importantes que pues no se está hablando, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues se me hace un esfuerzo muy chido, muy bueno, de pues retomar lo que es la esencia del rock. El rock es protesta, el rock es rebeldía, el rock es contestatario, el rock es pues denuncia, ¿no? Entonces, a mí me parece por ese lado muy bueno y los felicito en ese sentido. La música es buena. Sería mucho más genial, ahora sí que oír a toda la banda y este próximo material que van a sacar. Sí, yo, sí, de mi parte... Pues yo me tengo que despedir, pero no sin antes decirles que pues, los felicito. Y muchas gracias. Muchas gracias. Y qué genial que estén aquí y que no sea la segunda ni la última, ¿verdad? O sea, una de tantas veces que están aquí. Una de muchas. Una de muchas y pues... Ya la siguiente vez vienen otros dos. Y pues ya en una de esas... La batería y el del güiro y ya... O sea, poco a poco vamos a ir metiendo más banda aquí y nosotros nos vamos a ir haciendo un poco más para atrás. Pero está genial, ¿eh? Tenemos que ampliar esto, Fabián. Sí, vamos a ampliar esto. Puedes poner un segundo piso, ¿no? Sí. Ampliamos al patio, ¿no? Y pues me pareció a mí muy buena propuesta, la verdad. Sí, aquí nuestro amigo Mitra sigue conectado, Fabián. Está escuchando la transmisión y dice que ya se suscribió al canal de Los Buenos Amigos. Ah, qué bueno. Ya tenemos uno más. Sí, que bueno. Para él, el canal de YouTube. No, o sea, Mitra, ya te ganaste. Ya tiene su cine. Para repartir a Arturo, a Fabián, nada más tiene para repartir. Excelente. Cuatro, porque Mitra... Ya se ganó uno. Te lo has ganado, Mitra. Se lo vamos a autografiar para que sea un poquito más. Yo creo que él tendría que venir la próxima semana a recogerlo, ¿no? Tal vez. Sí, vamos a invitar a nuestro buen amigo Mitra también para que venga para compartirnos también su música, ¿no? Que él sabe hacer, ¿no? Sí, porque él también es músico. Pues, este, compartir, ¿no? Todo la música es bueno. Y este, y bueno, como mencionaban, atrevernos a meter letras de este tipo, pues es que son cosas que nos pasan. O sea, no hay ninguna letra que esté ahí que sea escrita nada más al ahí se va, al, ¿no? Tintazo, o sea, todas las cosas. Para vender, ¿no? Todas las cosas. Exacto. De ahí nos han llegado a pasar. A la mayoría son vivencias, ¿no? De lo que siempre hablamos. También muchas de las cosas que pasan en estos temas son cosas que todos hemos pensado, pero a veces no nos atrevemos a decirlas, ¿no? En voz alta. O no sabemos cómo decirlas. No estamos, claro, en contra del amor, porque obviamente sabemos que el amor es... Mueve el mundo. Mueve muchas cosas, ¿no? Ajá. Pero también tenemos que saber que tantas rolas de amor nos hacen desviarnos de la realidad. Como adormecernos un poco, ¿no? De las realidades, de las múltiples realidades que tiene el mundo. Y la realidad es que no estamos tan chidos como sociedad y como gente en este mundo. Es que si tú denuncias, también es amor, ¿no? Porque pues sí, quieres que la banda despierte, ¿no? O sea, yo pienso que... Un amor colectivo. Tú mandas un mensaje para que la banda despierte, pues quieres, oye, cabrón, me interesas, levántate, despierta, o sea, despabilate, ¿no? Eso es chido, eso es chido. Es muy bueno, es una parte del amor no cursi y no muy explotada, ¿verdad? Sí, claro. Sí. Claro. Sí. Muy bien, muchachos. ¿Quieren mandar algún saludo en especial? Ah, pues mira, me falta, para que no digan que se les ignora, bueno, en el orden de aparición en la banda, Yayo Valdés, baterista, que es el baterista y también hace coros, Dano de la Cruz, que es el bajista, y también hace coros, bueno, cuando hay suficientes micrófonos, ¿no? Por supuesto. Y luego entró Jebús, el Salvador. Después les contaremos la historia del Salvador, que toca el teclado. Y ahorita que estábamos cantando, me acordé de él porque él tiene la voz mucho más aguda que nosotros. Entonces, cuando armonizamos en algunas partes, se escucha su voz súper aguda, ¿no? Primera, segunda y tercera. Sí, sí. De hecho, ya yo hace una como una intermedia entre la de Gillo y la de Jebus. Okay. Y Chofo se encarga de hacer los guturales. Los graves, sí. Y a veces cuando digo, cuando hay suficientes micrófonos, Dano también se echa su voz acá. Hardcore, ¿no? Luego, después de Jebus, que se toca el teclado y hace la voz más aguda, entró a la banda Johnny Roots. El Big Smoke. Tienen la muralla de sonido ahí en las voces. El percusionista de la banda, y hay dos canciones. El showman. En el show. Es como ya. Como tiene las manos libres, puede aventar baquetas y ya sabes, ¿no? Pero hay algunas canciones donde se va la guitarra y mientras Dillo se convierte en frontman, ¿no? Y el Rod Zapata. El Rod Zapata. Zapata vive. Zapata vive, la lucha sigue. Así, es que así llama Rodrigo Zapata, por eso. Y él es el nuevo saxofonista de la banda. Y ahorita está en plena recuperación. Se le fracturó la mano al trompetista, al buen José Espino, alias el Suri, de la gloriosa Zapata, allá arriba del cerro en Atizapán. Y pues saludo a toda la banda, ahorita, ¿no? Esa es la banda ahorita, ¿no? A toda la banda que ama la música, ¿no? Y que necesita oír estos mensajes para conectarse con otra realidad que a no vemos. A la pequeña, ¿no? Gina que anda por ahí chambeando. Porque alguien tiene que trabajar mientras yo me divierto. Sí, ¿no? Tus papás también dan los saludos, por favor. Saludo a toda la banda de la Gustavo Madero, específicamente Aragón. Bueno, obviamente a toda la Ciudad de México. Sí, claro, por supuesto. Y a Escapo Rock, ¿no? También a Escapo Salco, toda la banda, que de aquí nacemos los Chintololos. Chintololos Forever. Chintololos Forever. Mandar un mensaje a la gente y pues música para que se diviertan y bailen. Para aquellos que dicen que en Azcapotzalco no hay rock, hay demasiado rock. Hay un montón de bandas de rock. Demasiado. Hay de ska, core, hay como tres o cuatro. Sí, sí. Y muchísimo. Hay como cinco de punk, o sea, sí, hay variantes. Hay un buen. Hay bastante. Sí, pues qué padre, ¿no? Combinar el mensaje, ¿no? Con una buena música, una música movidona, ¿no? Que una te hace bailar, pero a la vez te hace concientizar. Una propuesta, sí, una propuesta efectiva, chida. Pues muy bien, muchachos. Vamos con un tema más, ¿no? Bueno, pues yo... Nuestro buen amigo Fabián ya se tiene nuestro que retirar. Nuestro amigo porque... Fabián va a servir los refrescos y ya se va. Y gracias, yo les recomiendo que sigan escuchando Revival. Una de las bandas, escuchen lo que va a marcar un punto y aparte en esta escena, dentro de un futuro, chéquenlos, síganlos y denle like a todas sus redes sociales. Y aquí nos despedimos del buen amigo Arturo, que es un genial promovente de todo este rollo del rock nacional y esta iniciativa que él tiene de la Casa del Rock. Genial idea y genial estación, ¿verdad? Un aplauso para ellos. Vamos a ver, se va a caer. Se cae el micrófono. No, pues acá también nuestro buen amigo Fabián, que nos comparte siempre sus experiencias y esa sabiduría que trae él, ¿no? Acerca del rock. También, pues cómo no, hacer ese reconocimiento al Fabián. Y aquí su hija se está despidiendo también. Esta Valeria, ya se va. Pues Valeria, no sabes a tu papá, te lo pueden robar. Cuidado. Y porque si lo digo al revés, ni caso te va a hacer. Bueno, sí. La siguiente rola anuncia la canción por mientras voy a hacer una cosa técnica. Aquí el Chofito va a hacer una breve pausa. No, o sea, voy por a servir refresco para todos, pues. Mientras pronuncias la canción. ¿Tú crees, no? La que sigue. Esta rola se llama ¿Tú crees? Que va dedicada más que nada para todas las personas que nos quieren dogmatizar, que nos quieren culturizar, que nos quieren oprimir con todas sus creencias religiosas, con todas sus creencias políticas. Porque tú crees, mi hermano, que yo no tengo derecho a decidir hacia qué lado me inclino. Tú crees, carnal, que tu religión es la única que cuenta y es la que existe. Tú crees, mi hermano, que no podemos decidir. Entonces esta rola va dedicada más que nada para ellos y para eso. Y en lo que esperamos que el Chofo termina de servir sus refrescos. Porque el Mitro no ha llegado con las chelas. Dijo que iba a traer las chelas, pero no ha llegado. Entonces, próximamente ya estará Mitra por acá también. ¿Tú crees? Se llama esta rola. ¿Qué dices? ¿Qué hago? ¿Te hago? ¿Sí? Y oramos todos hoy en esta sagrada Eucaristía diciendo Religión, secta, son producto de tu fe. Ateísmo y la ciencia, solo tú decides qué. Solo mírate al espejo, tienes que analizar. ¿Tú quién eres? ¿Tú quién eres? ¿Tú qué quieres? ¿Tú qué quieres? Solo hay que respetar, hermano, ven conmigo al viaje de la equidad. Negro, blanco, amarillo, todo siempre es igual. Rastafari o budista, también musulmán. Cristianismo o ateísmo, todos en unidad. ¡Huesca! ¿Crees que los dioses te quieren ver pelear? ¿Tú crees, que la tierra disfruta sin parar? ¿Tú crees que la guerra te trae la igualdad? ¿Tú crees, que este mundo siempre te aguantará? ¡Oesca! Hermano, ven conmigo al viaje de la equidad. Negro, blanco, amarillo, todo siempre es igual. Rastafari o budista, también musulmán. Cristianismo o ateísmo, todos en unidad. ¡Huesca! ¿Crees que los dioses te quieren ver pelear? ¿Tú crees que la tierra disfruta sin parar? ¿Tú crees que la guerra te trae la igualdad? ¿Tú crees que este mundo siempre te aguantará? ¡Oh! Muy bien, muy bien. Esta rolita se llamó ¿Tú crees? ¿Tú crees? A través de los amigos, los Revival de Escapotzalco. Sí, dedicado para todo aquel que nos quiere... Sí, no, pues es lo que cuando... Imponer sectas. Cuando hizo la canción, yo es lo que yo le decía. O sea, la clave de esta canción es que los que creen no obliguen a los que no creen a creer, ¿no? Y al revés. Es que... Los que no creen que no obliguen a los que creen a no creer, ¿no? O sea... Cada quien que decida por sí mismo, ¿no? Estamos tomando aquí unas fotos. Es cierto, Sochofo. Fíjate, porque dices que los que no creen, ellos también de alguna manera creen en algo, ¿no? Claro. Entonces, ¿por qué estar en conflictos? Que si, que es mejor que cada quien tenga sus creencias y sí, pueda convivir de alguna manera, de manera respetuosa, quien, ¿no? Que cada quien... Si quieres creer, pues es tu bronca. Si no quieres creer, es tu bronca. O sea. Sí. Es como dice, ¿tú crees que todos esos dioses de los que estás hablando quieren verte a ti pelear? Si se supone que lo que buscan al 100% es una armonía universal, ¿no? Sí, claro. O bueno, eso es lo que te hacen creer en algunas. Entonces, pues, en vez de querer tú dogmatizar a esa persona, pues, acéptala y lucha por otras cosas que realmente te están haciendo daño. Que están haciendo otras personas. Sí, porque bien o mal las religiones intentan... Bueno, la esencia de la religión, o bueno, de la fe religiosa, no tanto de las religiones, sino de la fe religiosa, es tu armonía interna y con tu entorno. Estar armonizado con tu entorno y con toda la gente, con todos tus seres queridos y con tus amistades, con tus amigos del trabajo, con todo lo que la gente que tienes a tu alrededor, ¿no? Ya las Mira, la fe religiosa es algo personal. Es lo que yo considero. Uh-huh. No sé si lo revival, espero que sí. Pero bueno, yo lo revival. Bueno, según yo, la fe es algo personal. Uh-huh. La religión ya es algo colectivo. Uh-huh. Entonces, las mismas religiones, tú puedes estudiar todas las que tú quieras, uh-huh, y decidir cuál es la que te conviene o la que tú crees que tienes más profunda, ¿no? Uh-huh. En sus enseñanzas. Y quién es más superflua en sus enseñanzas y alejarla. Existe una filosofía religiosa que está de la India, que se llama Baha'i, y ellos son investigadores de religiones. Se dedican a estudiar profundamente los textos religiosos de todas las religiones, y la idea es adaptar a la vida personal las cosas más positivas y desechar las cosas negativas de toda la religión. O sea, es, yo creo que como que la... Como la religión más avanzada, ¿no? Por así decir. Pero te digo, eso depende de cada quien. La religión. Sí, básicamente es eso, o sea, vive y deja vivir. Uh-huh. Y lucha. Porque realmente la religión te hace quitar la vista de muchas cosas. Entonces, pues, uh-huh, empieza a pelear y deja a la religión a un lado, que pues no, nadie hace daño siendo de algún tipo de religión o no creyente, entonces. Sí, claro. Sí, pero también habla de que quien no cree, pues tampoco esté atacando a los que sí creen, ¿no? Digo, sí. Eso también es intolerancia, ¿no? Sí, sí, sí. Uh-huh. Básicamente por sí, eso porque, voy a usarla. Sí, sí, sí, es así. Hay que tener esa, como dice el buen Chofo, ¿no? Esa tolerancia hacia las creencias de cada quien. Sí, sí, sí, claro. Porque así como dices, alguien que cree, igual puede estar hostigando a otros para que jalen, ¿no? A su, uh-huh, y alguien que no cree... Igual puede estarlos diciendo, ¿sabes qué? Pues no creas en eso y así, uh-huh, así, ¿no? Sí, porque igual todas las religiones de repente ya se trastornan tanto que solo que es otro régimen político, uh-huh, dentro de un régimen político. Entonces, si te vas a estar dando de topes con esos dos, pues no vas a poder avanzar. Uh-huh. Y necesitas levantarte y ver, pelear por lo que te están haciendo, luchar por tus derechos. Y no porque una persona quiera decirte, ¿sabes qué? Cámbiate a mi religión, no. Uh-huh. Enfócate más en otras cosas y déjalo, respeta todo eso y ayuda. ¿Sí? Está muy bien, pues qué padre que nos comparten, ¿no? esta canción, ¿no? Y nos la desglosan aquí para que la audiencia la pueda, pues, no sí, sé, claro, asimilar, pues, es de otra manera, ¿no? Por eso es lo que te digo, o sea, que porque muchas veces pues, hay muchas grandes letras, ¿no? Que igual nos gustan nada más por la melodía, ¿no? Y nunca nos fijamos en el contenido realmente. Sí, sí. Pero sí, cuando se ponen a platicar así como en este caso en un, sí, lugar así donde pueden expresar acerca de lo que escriben, eso es muy padre porque la gente ya lo asimila de otra manera, ¿no? Sí, claro, y es que también esa es la idea de las canciones, que sean... No, que estoy aquí todo. Eso es la magia de la radio. Está padre, está bien, Omar. Sí, sí. Esa es la idea básicamente de la radio y... Ahora va a estar tocando la puerta. De poder estar transmitiendo tus mensajes sin, ajá, ningún tipo de censura. Sí, sí. Porque pues es como volar la imaginación. Yo te estoy diciendo algo y tú lo estás imaginando y tal vez no imaginas lo mismo que yo, sí, pero ya te está llegando un mensaje. Sí. A comparación de, no sé, la televisión o el cine que... Sí, o el YouTube, ¿no? Ajá, sí, que... O muchos del YouTube. O el Facebook, ¿no? Live, ¿ves, ¿no? Que ves el video... Y entonces interpretas lo que estás viendo, sí, y es mejor interpretar lo que escuchas. Sí, imaginarte, ¿no? Ajá. Todo eso, ¿no? Sí, sí, fíjate, claro. Una idea padre de la radio que hicimos fue eso, ¿no? Porque pensábamos, estábamos imaginando, ¿no? Ideando si transmitíamos por Facebook así live o por YouTube live y cosas así, ¿no? Y a mí se me hizo, pues no sé, como más interesante hacer una radio, ¿no? Donde la gente nada más te pudiera escuchar e imaginar el lugar, ¿no? Te escucharan y se imaginaran nada más lo que hay aquí, ¿no? Igual, digo, no, es que si les damos todo, pues la gente ya no va a tener ese espacio, ¿no? Para la imaginación. Y es como interesante, ¿no? Ver cómo la gente imagina o igual escuchar sus comentarios, ¿no? De los amigos. Cómo imaginan, ¿no? Lo que estamos haciendo, ¿no? Sí, cómo estábamos haciendo las cosas, ¿no? Y la radio, hablando más socialmente, es el mejor arma para un... Para un político o para una persona que quiere generar algún tipo de rating, porque no nos vamos tan lejos, cuando eran las implementaciones de la radio, cuando se transmitió la Guerra de los Mundos, ajá, cuántas suicidios no hubieron nada más porque te estabas imaginando. Historia colectiva, ¿no? Historia colectiva porque te estabas imaginando que ya venían los extraterrestres, sí, ¿no? Entonces, la radio es el mejor arma. Es una novela, ¿no? Sí, la de Orson Welles, sí. Para dejar volar tu imaginación. Sí, sí. Y ya hasta cuando se dio cuenta quién hizo un verdadero relajo, ya mejor le paramos, ¿no? Sí, aquí lo padre es hacer uso de una manera positiva, sí, ¿no? De sí, esto, ¿no? Sí, claro. Porque digo, mira, sí, porque eso es como parte de la idea, de la esencia de los revival, o sea, sí que haya espacios como esta radio, como esta estación de radio y otras estaciones de radio donde hemos estado participando, donde haya la libertad de que tú puedas expresar libremente tus ideas. Y, bueno, obviamente tienes la responsabilidad de tener ideas buenas, ¿no? O sea, no de expresar cualquier babosada, sino sin expresar ideas profundas, ¿no? O sea, muchas de estas canciones que estamos sacando o que hemos creado, tienen un trasfondo intelectual muy pesado, ¿no? O sea, son canciones que me manda un mensaje Gillo, lo voy a ver a su cantón, me llevo a la guitarra, me enseña la canción, le metemos arreglos, uh-huh, o le paso algunas pisadas, o él me pasa pisadas a alguna canción mía, y le empezamos a meter son letras que se trabajan, ¿no? O sea, ya son canciones que ya se trabajan desde antes de llegar a la banda, ¿no? Sí. O sea, ya las canciones ya tienen como unos primeros arreglos. Y es la necesidad de hablar de eso, de expresarte. Claro. Por ejemplo, contextualizando esta rola, la de Tú Crees, estaba yo en un año nuevo con mi familia festejando. Y supongo en todas las familias hay tías, hay tíos que son católicos o creyentes. A rabia. De hueso colorado, ¿no? Entonces te empiezan a querer decir, es que tú estás mal, tú por hacerte tatuajes, tú por no sé qué, tú por acá, y estás mal, y estás mal. Y tú los respetas, ¿no? Yo, o sea, tú le dices, pues sí, pero no tiene nada que ver con la religión. Y ellos se ofenden súper, súper cañón, ¿no? Entonces, de ahí yo dije, oye, ¿por qué yo no puedo dar mi punto de vista y ustedes sí me pueden estar tirando? Como si lo mío no fuera válido. ¿No? Ajá, claro, o sea, claro, lo mío es totalmente válido, al igual que lo tuyo. Uh-huh. Y así como yo te respeto, tú respeta lo mío. Uh-huh. Entonces le hablé con el chofer y le dije, oye, ¿sabes qué, carnal? Me la traigo, estoy prendidito. Prendidito. Vamos a hacer esto. Yo espero, ¿no?, que no me agarres a patadas en buena, a mí. En buena onda. Uh-huh. Onda. Y ya nos pusimos a componer y ya salió la rola. Y así básicamente salen la mayoría de las rolas. Ajá. Que estamos. Sí, de tus experiencias. Hay algunas que ya están hechas, ¿no? Que de repente me habla yo, le digo, oye, pues, nos vemos, ya tengo la canción, ¿no? Ajá. Óyela, ¿no? Está la letra, está la música. Pum. ¿Qué le metes tú? Ajá. Porque eso es muy difícil, ¿eh? Para alguien que es autor, ajá, es muy difícil llegar a ese punto de que aquí está mi canción. Sí. No, mancuerna creativa. Trabajar en equipo es luego complicado. Ahí te va, ¿no?, la canción pum, completa. Uh-huh. ¿Tú qué le pones? ¿O qué le quitas? ¿O qué le haces? ¿O qué le mejoramos? ¿No? Sí. Y es donde entra la cabeza de Gillo con la cabeza del Chojo y empezó. Es una cosa bien chida cuando la logras. Cuando logras esa conexión, sí, y poder, claro, trabajar en equipo, uh-huh, con alguien más o con más personas. Es bien interesante porque las cosas van fluyendo más rápido. Fluyen más rápido, Chojo, a que si tú las hicieras solo. Eso, y bueno, yo también he tenido la experiencia igual así de hacer música, ¿no?, con diferentes personas. Sí, claro. Y me doy cuenta de que cuando hay una conexión con alguien, las cosas fluyen bien padre, ¿no? Fluyen bien rápido. Porque, ¿no?, te da una idea, ay, eso yo no me lo imaginaba y está chido, ¿no? Sí, claro. O de repente esto sonaría mejor. Ah, bueno, o le metes un puentecito diferente. O de repente tú sabes que es así. O estiramos esta parte, o alargamos, hacemos dobles pisadas en lugar de nada más una vuelta sencilla en esta parte, ¿no? Y ese estilo que es como que el esbozo, ¿no? O sea, ya llegas con la canción, con la banda, y luego te encuentras con la banda. Y bueno, yo creo que, bueno, estoy convencido de que caí en blandito. Primero, mi amigo Gillo, ¿no? Que, sí, sí. Mi compañero que empezamos a formar el proyecto. Y después, con la primera alineación, todo fluía bien, pero ya sabes, hay cosas personales que van cambiando a las personas. Y tienen que tomar sus propias decisiones. Tampoco los puedes obligar, ¿no? Así como decía la canción anterior, ¿no? Tampoco los puedes obligar a quedarse en la banda, ¿no? Y entonces, con los músicos con los que empezamos a jalar ahora, o que los fuimos integrando al proyecto, pues no sé, por ejemplo, te pongo un ejemplo. Yayo, que es el baterista, toca muy bien la guitarra y toca excelente el bajo. Es un muy buen bajista. Él, de hecho, empezó como bajista con nosotros. Empezó como bajista y hasta que un día que nuestro baterista tuvo un problema en la escuela y no pudo llegar y, oye, pues ya medio, tú eres baterista, tocas el bajo con nosotros, pero pues esta vez échate el palomazo en la batería, ¿no? Dice, pues no me sé muy bien las canciones, pero me lo echo, ¿no? Va. Y ya ahí se quedó. Ya se quedó. Y no sé, por ejemplo, Dano, pues toca bien muy, o sea, bueno, toca bien el bajo. Es que cuando llegó no tocaba, no tenía tanta seguridad personal. O sea, llegó siendo un chavo muy tímido que se aprendió las canciones y ya, ¿no? Era el clásico ejemplo del bajista que se va atrás de las bocinas para que no lo vea el público, ¿no? Muy tímido, o sea, pues es, también es parte de su personalidad, sí, ¿no? Y también parte de las tablas. Y entonces, pues también de las tablas, de las mismas tablas y de los mismos nervios, ¿no? Que te dan, ¿no? El integrarte una banda, ¿no? Pero poco a poco se fue desarrollando. Ahorita tú lo ves arriba de la escena, está brinque, brinque, baile, baile, baile, baile. Hasta hace coros. Ya no lo ya puedes parar. Ya ves que decíamos, ¿no? Te ponemos, al principio te ponemos micrófono. No, yo no voy a cantar ni nada. Ahora ya hace coros, sí, ¿no? Sí, o sea, ya, y ya está aprendiendo, también está tomando clases de guitarra, ¿no? Está aprendiendo a tocar la guitarra aparte, ¿no? O sea, no solo el bajo, sino también la guitarra. Está bien, ¿no? Jebus toca muy, es el tecladista, pero también toca muy bien la guitarra, ¿no? Johnny, que es el percusionista, toca la guitarra, también está tomando clases de guitarra. Pues a todos les gusta la guitarra, ¿no? Y también es baterista, ¿no? También es baterista Johnny, ¿no? Entonces, o sea, yo te puedo decir que toco bien, más o menos bien el teclado, más o menos bien el bajo y más o menos bien la guitarra, ¿no? Y yo también toca bien el bajo, ¿no? Entonces, ahorita no sé, por ejemplo, Rodrigo, que es el nuevo integrante, él es concertista de guitarra clásica. Entonces, guitarra clásica no le puedes enseñar, ¿no? Es el que más sabe. Pues sí. Pero en mes y medio, dos meses, aprendió a tocar el saxofón y ya se integró a la banda en tres meses. Sí. Así, no, pues en tres meses. O sea, ese sí es un músico de veras, ¿no? No, pues qué bueno. Lo bueno es que todos los músicos están conectados con el proyecto. Y es lo que ¿no? te digo, o sea, que esa es parte de lo... Por eso tenía yo que hacer esa mención de cada uno de ellos. Porque yo siento que cae en blandito. Porque a la hora que tú llegas con una canción y que el primer filtro es ir con Gillo. Va. ¿Qué le vamos a hacer? Ya cuando llegas con el medio procesado el producto o la canción, por así decir, llegas con la banda y te encuentras con músicos que tocan dos o tres instrumentos cada músico. O sea, no es el que toque el güiri nada más, ¿no? Sino cada uno toca dos o tres instrumentos. Entonces, cuando empiezas a hacer la canción, la empiezan a sacar, se empiezan a aprender la parte que les corresponde. Y ya que se la saben, bueno, ¿qué le metes? Yo sí, es lo que le también, digo a todos. También el impacto de llegar y, por ejemplo, yo cuando empecé con el Chofo solamente tocaba la guitarra. Ajá. Y y mi fin era eso, tocar la guitarra y cantar, ¿no? Pero empezaron a integrarse estos músicos que tocaban multiinstrumentalistas, ¿no? Y es como la misma necesidad tuya y de la banda de ir por más, ¿no? Entonces me puse a aprender a tocar el bajo y ya lo domino, el teclado. El teclado, le presté un tecladito que hay, como buen millennial. Más o menos le doy. O sea que podrías decir que los mismos compañeros como que te van jalando, ¿no? Sí, también, sí, porque pues ves que él puede tocar guitarra, puede tocar bajo, puede tocar... Y tú nada más estás estancado en un instrumento, pues sí, como que te dicen... Aunque bueno, también tú y yo tenemos otro instrumento que se llama composición, ¿no? Tu músico interno te dice, ¡ay! No te quedes atrás. No, ajá, exacto, te dice, no, chale más. Ajá, entonces... Sí, porque te puedes, ahora sí que puedes, ¿cómo se llama? Ver los grupos, ¿no? Como los Beatles, que sí, sí. Te das cuenta de que John Lennon toca el piano, bueno, tocaba el piano. Y tocaba la guitarra, y luego de repente, sí. Pues ya pues cantaba también, componía. Y Paul McCartney hacía lo mismo y así, ¿no? El piano, ¿no? Y de repente pues veías que había como, o sea, una competencia. Que Harrison, ¿no? Empezaba a sacar solos, ¿no? Cuando casi ninguna banda hacía solos, ¿no? Pues también cantó canciones también. Nada más, ¿no? Era como música de base y de repente empezaba a hacer solos. Entonces dentro de la profesionalización, si los músicos son muy comprometidos, van a estar buscando siempre no solamente saber tocar un instrumento, sino bastantes o todos los que se pueda. No, aprender cosas diferentes, ¿no? Porque ahorita con el amigo Rosapata, pues todos estamos recapitulando los que ya saben. Bueno, yo sabía algo de partituras, pero pues yo hago puros cifrados, ¿no? Casi no hago partituras. Pero él, como sabe, tiene las partituras perfectamente, ya nos está dando unas clasecitas, ¿no? Sí. De hecho, por ahí tiene un programita bien chido de computadora que ya el amigo Gillo ya medio se lo pirateó. Y también le ha servido para estar componiendo cosas, ¿no? Porque en la misma escuela de Gillo, lo que está estudiando, tiene la oportunidad de que en sus tareas tenga que hacer audiovisuales o tenga que hacer cortometrajes. Ya participamos en un cortometraje que hizo él. De su trabajo de su escuela, ¿no? ¿Qué estás estudiando yo? Yo estoy estudiando Ciencias de la Comunicación. Estoy tomando la especialidad de producción audiovisual en la UAM. Porque ahí también ven radio, ¿no? Sí. Ajá. Qué bien. En la UAM, ahí estoy estudiando. Regresamos hace poco a clases, por ahí tenemos una rola para el siguiente disco precisamente dedicada para el sindicato de la UAM. Que tenemos muchas cosas por ahí que hablar un poco de ese tema. Ahorita está muy tocado. Ya se escuchará, ¿no? Sí, ya se escuchará y verán que... Y bueno, que no también, siempre el estar buscando el bien colectivo es lo que hace bien a la comunidad, ¿no? Porque siempre afloran los intereses personales de los líderes sindicales. Sí, sí. Y bueno, eso ya es un tema aparte, ¿no? Pero estoy estudiando comunicación y... Y precisamente lo que dice el Chofo, de aprender a manejar bien la música y las partituras, me ha podido dar una perspectiva mayor y una independencia más en lo que viene siendo trabajo audiovisual, ¿no? Porque, por ejemplo, ahorita estoy preparando un mini documental. Ya le metimos algo de música. El que otro se día llama, que nos vimos, y yo. Se llama, ¿supiste lo de la huelga? Que se va a estrenar el próximo lunes, de este lunes en 8, lo voy a estar subiendo a las redes. Y toda la música que van a escuchar dentro de este metraje, toda la escribimos entre Chofo y yo. Oh, qué bien. Entonces ahí está, ahí se van a ver los frutos de todo lo que hemos estado también aprendiendo en otro tipo de representación artística. Sí, claro, porque ya ves que bueno, de lo mismo de la escuela... Aprovechamos que con hubo un tiempo que estuvieron trabajando, bueno, más ellos que ellos estuvieron trabajando con People Radio, ¿no? Entonces tuvieron la oportunidad de tener un programa de radio de People Radio. Ahorita ya no están trabajando con ellos. Un saludo a los compas de allá. Saludo al Julio. Al Julio. Y pero existe todavía la intención de retomar ese programa. A lo mejor ya de manera independiente, así como lo estás haciendo ahorita tú, ¿no? Que tú tienes tu propia estación. Y ya después ya nosotros, cuando esté la ruta independiente funcionando, así se llama el programa, ya te llevamos a ti, llevamos a Alexa para que ustedes nos enseñen unas rolas de Chendra, ¿no? Sí, ya nos invitarán. Ustedes de invitados, ¿no? Ustedes traen las tortas y nosotros ponemos a Chesco. Sí, yo soy amante ferviente de todo tipo de arte. Me gusta mucho la pintura, me gusta mucho el cine. Pero no comida, ¿verdad? No, no fumada la pintura, ¿eh? No. Pero me encanta a niveles grandes mucho la radio. Ajá, fíjate qué padre. La radio es mi... Tu pasión, es como una de... Es una, la segunda pasión, como una pasión después de la música. Fíjate qué padre. Fíjate, para mí la radio así como que nació como muy espontánea. Nunca me imaginaba hacer radio. Bueno, tengo un sobrino que cuando estaba chavito, como de 10 años, le empezó a llamar la onda de la radio por internet. Y ya, ¿no? Pues que ya cargué, ya hice mi radio, tío, ¿no? Y chécale, ¿no? Y ya yo me metí ahí y escuchaba, ¿no?, sus transmisiones, ¿no? Pues un niño, ¿no?, ahí haciendo sus cosas. Y ya de repente, pues ya otra vez escuchaba. Y digo, no, pues está padre, ¿no? Pero pues, yo como que lo veía muy primitivo, ¿no? Como que apenas iniciaban las radios por internet. Y digo, no, pues no, yo creo que para hacer una radio así más pro, como que sí se necesita un equipo... más un poco más sofisticado y de alguna manera pues tener una manera de moverte más con más libertad en el internet, ¿no? Como que no era tan accesible, ¿no?, en ese momento. Sí. Pero ahora ya hay muchas maneras de crear radio, incluso sin invertir gran cantidad económica, ¿no? Ni es más, sin invertir dinero. Claro. Muchísimas páginas de blogs, ¿no? Ajá. O sea, nada más están con su camarita así. Y teóricamente están haciendo radio, nada más también. Que es bueno el video, pues. Video radio. Pero tiene algo que ver con el radio, ¿no? Sí, algo así. Y digo, le empecé a buscar, ya sabes que pues, una cosa va relacionada con la otra, ¿no? A mí me gustan también los programas de grabación y todo eso, ¿no? Entonces manejo programas de grabación, sí, también grabo. Sí, antes, vez... antes tenía sus cajas así de multisecuencias hechas. Iba a decir hechizas, pero me está funcionando muy bien. Ajá. En el sentido de que llegó, o sea, a un momento, en, bueno, de alguna de las pláticas que tuve con Arturo hace algunos años, que decía que, bueno, si es que si tú tienes una banda y te fallan los músicos, ya se paró, ¿no? Entonces, se inventó, así con, yo creo que se voló algunos juguetes de su sobrino, con los botoncitos de colores, y se creó un multiefectos. Y entonces ese efecto tenía como 10 cosas para pachurrar con el pie. Y entonces ya tenía programado de tal manera que, bueno, esta canción se llama Inagada la Vida, ¿no? Y ponía la batería, y ponía el bajo, y ponía el teclado. Y le ponía play y sonaban los tres. Y él ya tocaba la guitarra. Y ya entraba Alexa cantando, ¿no? Entonces él fue de los primeros que hizo las pedaleras así hechizas con todos los instrumentos, ¿no? O sea, es algo que él se, tiene esa capacidad para crear cosas así para resolver problemas musicales, ¿no? Y eso te, de alguna manera también te está sirviendo ahorita para, sí, para hacer otras cosas, ¿no? Sí, que digo que todo se va ligando, ¿no? Uh-huh. Tienes, te das dando cuenta de las mismas, perdón, las mismas necesidades te van llevando, ¿no? A resolver los problemas. Sí, sí. Muchas veces no tienes los conocimientos así tan claros de lo que quieres hacer, pero le vas buscando poco a poco hasta que logras resolverlos, ¿no? Uh-huh. Si entonces, tu ambición es buena, uh-huh, vas a hacer siempre cosas buenas. Uh-huh. Si tu ambición es mala, va a haber músicos como nosotros que te vamos a hacer canciones. No, pues está bien. Pero de alguna manera, para que recapacites. Sí, ¿no? Sí. Acaba siendo bueno. Sí, ¿no? Pues muy bien, muchachos. Ya nos aventamos una larga plática. ¿Cómo ven? Pero no, constructiva. ¿No se les hace muy lejos irse a su casa ya tan tarde? ¿Qué hora son? No sé ni qué hora son. 10:50. 10:50. Nos aventamos la última. Nos echamos la última. ¿O la de estreno o la de estreno? Okay. Bueno. Quedan pendientes. ¿Por qué voy a estar a Gon ahorita y no? Quedan pendientes. La leche del bebé. La leche del bebé, que es nuestra primera cumbia rock rap con polka. Bien. ¿Eh? Para que no nada más tocan ska, ¿no? La de A Ti, que es aquí del amigo Gillo. Bueno, la leche del bebé es mía, pero ahí le metimos mano todo. La de Gillo, que es A Ti, que es un rocksteady. Y country. Que ese también es toda una historia. Rocksteady Country. Ska. Suena interesante. Y esta última, que se llama Ayaban, que es la que le va a tener el nombre del disco que saquemos en agosto o septiembre. O sea, la idea es Ayaban los Revival. Es una rola producida 100%. Por los Revival, ahora sí, esta es una rola en donde... Sí, de hecho, eso es lo que yo les comenté cuando todos, con todos la canción. Todos metimos mano, esta parte de la letra es de él, esta de otra, o sea, una mezcla de todas las, uh-huh, las ideas que tienen todos, uh-huh, y las unimos y... Y es lo que les dije, o sea, llegué, mira, yo más o menos tengo esta idea, que tiene letra, no, lo que quiero es que todos hagamos la letra. Uh-huh. No, pues y todos le hagamos arreglos y pa. Le hicimos cambios de ritmos, de géneros. Sí, fíjate, no, pues qué bien. Aquí nos dice nuestro buen amigo Mitra que ya escuchó la leche del bebé. Dice que está buena. Dice, ya tienen un seguidor más. Bien, entonces. Ahorita, Marzo. Aguanta. Es que acaba de entrar mi sobrino aquí a pedir refresco. Saludo al sobrino. ¿Cómo te llamas, mi hermano? Omar. Aquí está Omar. Por el buen Omar. ¿Te gusta el ska, el rock? Más o menos. ¿Más o menos? A ver, invito una probadita antes de que se lo... Ahí está, ya con eso. Ah, te late el básquet. ¿Qué equipo le vas? No sé, no me sabe de equipo, pero... ¿No? ¿Más? Ah... Órale. Gracias. Pásale con compañillo para que tenga un poco de refresco. Para que... Y a mí también me gusta mucho el básquet. Sí, padre, ¿no? El básquet. Sí. Yo, en mis años mozos, las pelotas eran de cabeza de tiranosaurio, pero... Bueno, esta rola se llama Ya Van. Y está... escrita como un poema, uh-huh, que luego se transforma en una protesta y termina otra vez en poema, pero básicamente es dedicada para todos nosotros como mexicanos Y como habitantes de este mundo, orgullosamente... Pues tiene pinceladas de cosas auditivas, música, tradicional mexicana, ¿no? Orgullosamente con sangre indígenas. Mezclada con algunas otras cosas más modernas, pues, ¿no? O sea, sí, fusionando, ya ves que los revival... No solo porque nos vinieron a conquistar, ya se perdieron nuestras raíces. Somos mexicanos y tenemos que escuchar el canto del cenzontle siempre. No sabes. Bueno, muchachos, sí, arránquense con esa rola. El canto del cenzontle y sus 400 voces. Te vengo a cantar un gran poema del orgullo de esta tierra. Las márgenes del lago van meciendo, pueblos separados por el gueto. Cruces van cayendo desde el cielo al suelo, hermanos humanos creyéndose los dueños. No vamos a ceder, ya no dejaremos que nos pase otra vez. No, ya no, no vamos a ceder a la mierda del sistema, los vamos a vencer. No, ya no, no vamos a ceder, ya no dejaremos que nos pase otra vez. No, ya no, no vamos a ceder a la mierda del sistema, los vamos a vencer. Vive la vida en América. Vive la vida en América. Vive la vida en América. Vive la vida en América. Pueblos indígenas resistiendo hasta el final. La lucha sigue y seguirá. En los momentos más oscuros con tu hermano has de contar y al cenzontle has de escuchar. Del norte hasta el sur, desde el este al oeste, no dejamos de luchar. cueste lo que cueste. Allá van los revival. De Laredo a Veracruz, de Guerrero hasta Cancún, tocaremos este son directo al corazón. Muy bien, ¿eh? Muy bien, muchachos. Bastante chida la rolita, ¿eh? Gracias. Con un toque muy, muy mexicano, ¿no? Sí, te digo que sí, o sea, sí. Es una mezcla, ¿no?, entre metal, porque entre la parte... Es como una balada rock al principio, ¿no? Sí. Ajá. Luego bien entramos... Pop de la popera, ¿no? Entramos al ska, y de ahí pasamos al... Sí, sí. Al metal. Sí, obviamente en vivo es, pues, todas las distorsiones. Medio pesadón, ¿no? Distorsiones y todo. Se siente la pesadez ahí. Sí, sí, claro. Y ya regresamos a Son Jarocho Huapango. Ah, pues se oye bastante bien la combinación. Se oye muy interesante. Muy chida. Pues muy bien, muchachos. Y me platicaban que van a hacer una grabación profesional. Sí, esa, vamos a empezar en agosto la grabación de... Precisamente de esta tema. Del single de Allá Van. En Quirófano Estudio. Sí, que es de las sucursales de Denver. De Estudios de Denver. De Discos Denver. Denver Studios. Uh-huh. Y vamos a grabar este single en agosto. Sí. Yo creo que septiembre ya estaría subiéndose a las redes como single, nada más. ¿Es una autoproducción o va a haber alguien que va a producir ahí el material? El material, la música, ¿no?, va a ser producida. Ah, sí. Es autogestivo, por supuesto. Ustedes van a pagar todos los gastos. Vamos a pagar todo. Pero ya para entonces ya vamos a tener funcionando. O sea, ya ahorita ya desde el 11 de abril que fuimos a tocar a la Feria Internacional del Caballo en Texcoco, ahí estrenamos al saxofonista. Y entonces ya para agosto va a estar esta canción. Y ya tenemos ahí algunos pequeños arreglillos para saxofón y para el trompetista, que ya también va a estar integrado. Para trombón y trompeta. El trombonista todavía estamos buscándolo, pero bueno. ¿Qué? Entonces la producción va a ser completamente... Pues ya, pero ya sí, ¿no?, esta misma canción, ahorita como lo tocamos nosotros, es como la versión acústica, ¿no? Sí. Y obviamente lo que viene en el demo es la versión de estudio, ¿no? Uh-huh. Pero nos falta la versión de estudio con metales, ¿no? Ajá. Ya los arreglos que le hacen nosotros, falta. La tirada y la idea de como grupos es que somos totalmente independientes. Uh-huh. Tal vez, como muchas bandas, en algún momento llevemos a ocupar algún tipo de, pues, manager o algo así, pero nada que no sea dentro de nuestras... Sí, porque de hecho ahorita teóricamente ya tenemos manager, de nuestros lineamientos. Uh-huh. Ya tenemos manager, que es bien ruda, por cierto. Sí. Aguas ahí a los que quieran. Damara, por cierto, no la habíamos mencionado. Saludo a Damara. A la buena amiga Damara, que es... Ah, es que bueno que la mencionaron. La manager ruda, rudísima. Y pero sí, totalmente independiente y autogestivo. Muy Vamos bien. A sacar esa rola. En septiembre va a estar más o menos, no les prometo fechas, pero en septiembre, principios o finales, ya va a estar en las plataformas. Uh-huh. Con la carátula del disco, que la estamos por estrenar. Ya tenemos al diseñador trabajando en ella. Algún amigo Torretas. Al Torretas, un saludo también al Torretas, que nos está apoyando. Estaba yo pensando, ¿quién nos falta de mencionar para saludar? ¿Y qué más? Vamos a hacer un video para esa rola. Pero ese yo creo que viene hasta el año que entra, porque pues también es un trabajo de... Sí, porque creo que es más fácil que saquemos... Ese va a ser producido por nosotros. Es más fácil que saquemos el video de otra canción que se llama A Ti. Uh-huh. Que bueno, no nos alcanzó el tiempo de tocarla hoy, pero yo creo que es más probable... Ahí escúchenla, que en el YouTube saquemos, ya está. Es más probable que saquemos primero ese videoclip oficial de la canción de A Ti. Y obviamente también estaba pensando en sacarla de Allá Van y sacar a los otros dos, ¿no? Sí. Más o menos, como ¿cuánto se requiere invertir para hacer una producción profesional así como la que pretenden hacer? Para que tengan una idea nuestros amigos que nos escuchan también, ¿no? La rola nos van a cobrar en Denver 1,800. Ajá. Le había preguntado yo cuánto sale una producción de un disco de 8 rolas y me dijo que sale aproximadamente en 8,000 pesos. Ajá. Uh-huh. Depende de la disquera donde vayas, uh-huh, es el precio que te van a estar dando, ¿no? Y bueno, también depende del tipo de género de música que estés tocando, porque me imagino yo que una banda de punk donde son 3 integrantes, uh-huh, es un poquito más rápido de grabar que una banda de ska donde son 9 o 10, ¿no? Sí, la idea que tienen ustedes de grabar es grabar todos al mismo tiempo, así en conjunto. No, pieza, instrumento por instrumento. Instrumento por instrumento, separado, ¿no? Igual, ya como tenemos la... mira, este demo hasta nos podría servir como maqueta. Ajá. Para los audios de batería, que son los que van primero, ¿no? A mí se me hace bastante accesible el precio, ¿no? Es demasiado barato, ¿ca? Uh-huh. Para una producción. Para una pesos el disco. No, digo, una rola de disco, 1,800. Se me hace bastante económico para una grabación profesional. Afortunadamente, ¿no? Quirófano Studios, uh-huh, Denver, es una disquera. Tal vez no la podemos decir disquera porque pues es una casa productora nada más, ¿no? Ya disquera creo que es más en forma cuando ya tienes una estructura. Y es que antes sí era una disquera. Más pero, cerrada. O sea, igual eso, sí es una disquera y tiene sus músicos exclusivos, ¿no? Como son ahorita las grandes estrellas de rock mexicano, uh-huh, están grabando en Denver, ¿no? Pero obviamente pues ya son producciones increíblemente para bandas profesionales, muy, ¿no? Muy accesibles con las bandas. Y por ejemplo, en este caso, en este lado este Quirófano Estudio, que es una sala, tiene 2 salas de ensayo y tiene un estudio de grabación. Entonces, es como una de las sucursales, ¿no? Como, por así decir, como populares, ¿no? Ajá, pero debe de tener como 4 o 5 lugares para grabar, ¿no? Pero sí, porque ya ven que el tiempo que se requiere para hacer una producción así como bien, ¿cómo te diré? Pues bien estructurada, ¿no? En cuanto al proceso, ¿no? Porque ya saben que primero, pues, hay que hacer la grabación, ajá, luego que hay que hacer la mezcla. La mezcla, instrumento por instrumento, luego hay que hacer la masterización. O sea, son todos, o sea, juntos. Es un proceso, claro, que no es tan corto, ¿no? Uh-huh. Y por eso se me hizo así como demasiado barato, 1,800 pesos para todo el trabajo que van a hacer, se me hace bastante... Sí, no, pues es que realmente va a ser, ¿no?, para una sola canción, ¿no? Es que es... O sea, porque o sea, la intención... Bueno, sí, realmente sí está barato, pero... Uh-huh. La intención que tenemos nosotros con esa es lo que había yo mencionado hace rato, o sea, que los que están más pegados al rollo de la producción de discos, que son Johnny el percusionista, Gillo el guitarrista, uh-huh, ellos que están más pegados a ello y que tienen los aparatos como para hacer las grabaciones, uh-huh, pensando en que INI Roots, que es así como la casa productora que estamos armando, uh-huh, ella haga discos para bandas, de alguna manera económicos, pero con muy buena calidad, ¿no? Entonces, parte de lo que estamos haciendo ahorita, lo que van a hacer ahorita con la grabación de Denver, de solo de esa canción, es cómo se graba y cómo se ecualiza y cómo se masteriza en un estudio profesional. Sí, aquí lo que queremos es aprender. Es pues, ¿no? Que este estudio es una casa... Ajá. Del dueño, o sea, del buen Charlie, que le mandamos saludos, es su casa. Uh-huh. Y van muchas bandas locales y algunas que ya quieren hacer producciones más grandes, uh-huh, ahí. Entonces, eso les da pie a dar un poco más accesibles los, uh-huh, los precios. Los precios. Sí, porque comúnmente sus salas de ensayo están ocupadas toda la semana. Ajá. Entonces, sí. Se dan la ahí chance compensan y un poco, la ¿no? zona no está tan, tan posicionada como para decir, no, pues es que me cobran una renta muy cara, como por ejemplo en un estudio que está en la Roma, que no recuerdo ahorita el nombre, y qué bueno para no quemarlos, que la verdad está muy, muy cara, ajá, pero pues también comprendes, ¿no? Es la zona y también y todo eso, ¿no? Pero sí, vamos a hacer eso. No, pues está bien. Y pues a ver qué tal está el recibimiento. Afortunadamente ahorita ha ido muy bien. Uh-huh. Sí, bueno, es que nos llega a sorprender de repente que la banda algunas ya se sepan o traerán las canciones. Y es, no, no sé, o sea, por ejemplo, nos a mí me ha sorprendido, por ejemplo, dos o tres veces nos pasó que llegábamos a quirófano estudio, uh-huh, ensayar, y te abren la puerta a los músicos que están ensayando y, ¿qué pasó, Chofo? ¿Cómo estás? ¡Ah, caramba! Uh-huh. ¿Qué pasó? ¿Dónde nos conocimos? Ya me conocen, ¿no? Qué chido, ¿no? O lo que decías de este... Uh-huh. El amigo de Yayo, ¿no? Ah, sí. Es que muchas veces, ¿no?, tú haces un grupo. Ajá. Y pues, ¿por qué no? O sea, todos dicen que no. Uh-huh. Pero la finalidad es esa, es que te escuche mucha gente y que te reconozcan de alguna manera. Claro. Que es como la ambición de todos los seres humanos. Todos necesitamos ser escuchados. Ajá. Por eso existen las redes sociales, por eso existen los medios de comunicación. Porque todos necesitamos ser escuchados. Hay personas que se dan a escuchar mejor y comparten pensamientos con las demás personas y son las que se vuelven artistas grandes y todo, uh-huh, eso, ¿no? Entonces, todos vamos con esa ambición cuando empezamos una banda, aunque lo queramos decir que no, que vamos porque queremos hacer muy buena música, que sí, sí la queremos hacer. Sí, pero sí, es que puedes combinar las dos cosas, ¿no? Como pero decía... también para que la gente le escuche y diga, ay, oye, qué buen proyecto. Como trae, decía, ¿no?, o mencionó Fabián hace rato, ¿no? O sea, uh-huh, las buenas letras no están divorciadas de la música alegre, ¿no? Sí, y el que la gente te reconozca cuando tú todavía ni siquiera esperas. Porque, por ejemplo, una banda que va empezando no espera que al día siguiente... Uh-huh. Ya sea la superestrella, ¿no? A menos que seas una plástica, telerrisa y todas esas cosas, ¿no? Sí. Que al día siguiente de que sales ya te volviste trending topping. Sí, claro. Entonces, no sé, por ejemplo... Llegamos a una fiesta el fin de semana. Ajá. Y el Yayo, baterista de la banda, nos platicó que donde estaba trabajando él era volantero. Entró un chavo que lo dejaron volantear con él. Y él dijo, no, pues bueno, lo voy a dejar porque necesito trabajar, ¿no? Uh-huh. Y este vato se puso a escuchar reggae a volumen, sin audífonos. Uh-huh. Y entonces ya yo le dijo, ah, órale, ¿te gusta el reggae? Y dice, sí, está chido. Y le preguntaron, oye, ¿tú te lanzas a toquines? Y ya yo dijo, pues antes sí, pero ahorita ya no. Porque pues, como toco con unas bandas, ya no me da tanto tiempo de ir a los toquines, uh-huh, y aparte ya no voy para estar ahí en el slam, sino ya de repente voy nada más para escuchar las propuestas de los músicos para, uh-huh, ver qué tal. ¿Qué traen, no? ¿Qué traen, no? Y le preguntan, ah, órale, ¿en qué bandas tocas? Y le dice, pues tengo una de reggae y una de ska. La de reggae se llama Radio Malak. Y pues su compañero le decía, ah, órale. Y la de ska se llama Los Revival Escapotzalco. Y el chavo le dijo, no manches, que tocas ahí. Uh-huh. ¿Tú tocas con ellos? Y dices, sí, ¿por qué? Pues es que yo los sigo, o sea, yo los conozco. Uh-huh. Que de repente estés tú así y te empiezan a decir eso también. Sí. O sea, pues sí, te levantan. Te levantan, te da ánimos de seguir, porque pues, uh-huh, si una persona dice eso es porque tal vez algo estás haciéndole sí, bien. Sí, no, o sea, sí, no sé, gusta, ¿no? Yo te puedo poner un ejemplo que me pasó. Uh-huh. Mira, tuvimos la oportunidad gracias a para lo de la Alameda Central la primera vez, es que fue Lalo. Fue Lalo, sí, el que nos, bueno, uno de los promotores con los que estamos trabajando, que se llama Lalo. Él nos invitó. Saludo al Lalo. Al buen amigo Lalo, nos invitó, nos abrió un espacio para tocar en el. Es un evento especial que organizan los papás de los 43 normalistas de Ayotzinapan, uh-huh, que lo hacen en la Alameda Central, ¿no? Cada año lo están haciendo. Entonces nos invitaron a participar el año pasado. Antepasado. Y pues nosotros fuimos de teloneros, fuimos a casi que abrir, ¿no? Uh-huh. Creo que tocó un cuate así que tocaba trova y luego ya nos subimos nosotros a tocar. Uh-huh. Y todavía tenemos parte de la antigua alineación, ¿no? Sí. No estábamos todos los músicos, ¿no? El año pasado. Y luego... El año pasado le hablaron directamente allí, oye, ¿quieren ir? Pues sí, vamos, ¿no? Pues sí. Y pues llega, haz de cuenta, yo llego bien, porque se supone que nos íbamos a ver en tal lugar, pero a mí se me hace muy complicado. Yo los veo ya directamente en la Alameda. Uh-huh. En otro lugar nos vamos a perder, ¿no? Bueno, uh-huh. Llego a la Alameda Central y estaba el Mastuerzo echándose una rola, ¿no? O iba a empezar el Mastuerzo echándose una rola, ¿no? Pero a mí una cosa que me sorprendió es que tres o cuatro de los papás dejaron de escuchar al Mastuerzo para pararse a saludarme, a tomarse fotos conmigo. Uh-huh. O sea, papás de los 43 normalistas desaparecidos. Uh-huh. ¿Qué pasó, Chofo? Qué bueno, ya viene la banda, qué padre. Qué chido. O sea, wow, ¿no? Sí, y más qué que padre, nada que ¿no? los o sea, movimientos sociales. Y es chido. A los que quieres apoyar y los que quieres entrar, porque nosotros nos aferramos a todo eso, o sea, movimientos donde se grite. Que, o se exija o se pida o se... Que se respeten nuestros derechos, que se respeten nuestras garantías, que seamos libres, ¿no? En todos esos eventos de índole de ese tipo sociales, pues son los que nos gusta asistir y los que nos encanta uh-huh. ir y que directamente los padres de los 43 normalistas uh-huh. te tomen en cuenta porque... Saben que tus porque letras... Porque te escucharon un día sí. y dicen, al siguiente año yo los quiero que vayan otra vez. ¿No? Y aparte como se solidarizan con la causa, sí, claro. pues ellos aprecian mucho eso, ¿no? Dicen, no, pues tenemos gente que nos apoya, ¿no? Uh-huh. Ellos son parte de nuestro apoyo para poder seguir haciendo este movimiento, ¿no? Sí, claro. Y eso es bien importante, ¿no? Y ellos lo toman en cuenta y lo demuestran de esa manera, ¿no? Reconociéndolos, ¿no? Sí. Sí, no, pues ahora sí que, bueno, saliéndome del tema, mandamos un reconocido abrazo y beso en la cholla a todas nuestras amigas, las divas del rock. Y a nuestros compitas. Bueno, a nuestros compitas de avanzada rock, nada más el abrazo, ¿no? Porque, sin beso, porque si no se emocionan, ¿no? Dale. Que también es otra de las organizaciones con las que estamos trabajando, porque ellos se dedican más a los eventos bikers. Uh-huh. Entonces ya tuvieron la oportunidad de ir a Morelos a un evento con ellos. Uh-huh. Y a la posada de avanzada rock también. Buena anécdota. Estuvo muy chido, estuvo divertido. Entonces digo que. A lo mejor no necesitas, bueno, no sé, yo creo que todos necesitamos tocar constantemente, ¿no? Pero estamos más enfocados en sacar un muy buen producto para después enseñárselo a la banda, ¿no? Sí, a la gente, ¿no? Una vez fue una plática sobre mercadotecnia para músicos independientes y una cosa que mencionaba la chava que estaba dando la plática era que era bien importante que los músicos se dieran su tiempo para crear buenas rolas, ¿no? Uh-huh, dice, claro. Traten de trabajar aunque sea una canción, pero háganla bien, ¿no? Porque muchas veces quieren hacer mucho material. Y la verdad, pues ese material pues deja mucho que desear, ¿no? Uh-huh. Y por eso no causa nada en la gente, porque son cosas hechas al aventón. ¿Sí? Entonces mejor inviértanle tiempo y traten de hacer cosas buenas. Lo que le llamaban en los 80s las cosas plásticas, ¿no? Sí. Sí. Entonces para eso hay que trabajarle, ¿no? Estar acá constantemente haciendo prueba, desechando algunas cosas y uh-huh. encajando otras cosas, ¿no? Y eso es lo que marca la diferencia entre los músicos que quieren hacer las cosas rápido a los que trabajan sí, no, lento, igual pero... también, si bueno, quieres que las cosas salgan rápido, pero también depende de muchos factores, ¿no? Es que vas agarrando la habilidad. No depende nada más de ti o de tus músicos, uh-huh. ni uh-huh. depende de cómo se mueve el mundo, ¿no? Sí. También muchas cosas, ¿no? Y a veces... Y apoyar también, no dejamos de luchar. Cueste lo que cueste, no sé si decir la canción. Porque nuestras bandas compañeras que vemos que todavía no saben qué hacer o todo eso, pues ayudarles a decir, oye, carnal, necesitas... coaching, ¿no? Coaching, no, necesitas, mira, conocemos a esta persona que te puede ayudar en esto. Uh-huh. No dejarlas atrás por decir, ah, no, ellos no buscan hacer música. No, o sea, uh-huh. ayudarlos. Sí, claro. Y que también las bandas de arriba... ayuden a los que estamos abajo. Sí, es que eso es lo que se debe de hacer, ¿no? De alguna manera tienes que ver la manera, bueno, es lo que estamos tratando de hacer, creando, bueno, alguien decía, si te ponen una tranca, la brincas, ¿no? Pero también la puedes rodear y también puedes pasar por abajo, ¿no? O sea, hay tres maneras, ¿no? Entonces, es obvio que muchas de las bandas que están ahí arriba, pues no te van a dar su lugar para que toques en su lugar, ¿no? Para que tú seas el estelar, ¿no? Ellos ya son los estelares de sus eventos, ¿no? Entonces tienes que crear tus propios espacios o tienes que utilizar las cabezas, los cerebros de todos los demás. O sea, no cortarles la cabeza, sino utilizar, aprovechar que todo mundo tiene un cerebrito sí. y pues y que todo mundo pueda crear cosas alternativas ajá. que te ayuden a llegar al objetivo, ¿no? Sí, crear ideas, ¿no? Para... Sí, todos crear ideas. Y, o sea, hacer y ideas, básicamente ideas. Todo este choro que les estamos aventando es para que compren. No, no es cierto. No es cierto. Para convencer. Barato. No, o sea, es lo que invade el contexto de por qué escogimos el nombre de Revival. Uh-huh. revivir, renacer la escena de la música como, como es un colectivo de personas que quieren crear música, la quieren hacer bien, quieren llegar a un público y ayudar, apoyar. Es por eso que dentro de todos los proyectos estamos unidos y somos como parte fundadora de un colectivo que tiene Chofo, que se llama el colectivo Escarregui Libertario, que va dedicado a eso, a hacer una, un uh-huh. renacimiento de toda la escena que antes muchas... Chofo, mis padres o mis tíos o las personas que ya tienen mayor tiempo dentro de la música cuentan que era, ¿no? Ah, era una armonía bien chingona, que no sé qué, que todos estábamos unidos y ahorita todos se acabó, echan, ¿no? Y ahorita todos se echan. Sí, ¿no? Y o sea, desde lo que yo hacía antes con el colectivo, ahorita... Ajá. No he estado trabajando mucho con el colectivo porque ya... Salió este rollo de hay que ser revival y salió este rollo de que hay que ser chofo comediante y entonces ya no me alcanza mucho el tiempo, pero pues en el cuando estaba más activo el proyecto del colectivo, pues llegase a hacer 120 tocadas. Uh-huh. Hice 120 tocadas de todos y Chendra estuvo en algunas, ¿no? Uh-huh. ¿No? Y entonces o sea, así se llamaba la banda de Arturo, Chendra, por si alguien no sabía. Y eran tocadas de ska con rock, con reggae, y algunas de puro metal, y algunos de puro reggae, algunos de puro ska, algunos de puro rock urbano, baladistas. Y es ahí donde te das cuenta qué tan podrido se está volviendo la escena del rock, lamentablemente, en México, porque muchas bandas, no, pero pues ¿por qué me vas a meter con un cartel de reggae? No, pero ¿por qué me vas a meter con un cartel de rock? No, pero ¿por qué me vas a meter en un cartel si ni la gente va? Y la misma gente al ver que esos músicos se están echando, pues mejor dice, ¿para qué voy si van a ver pleitos? Si están peleando entre ellos, ¿no? Pues no, son músicos que ni siquiera, o sea, si me ponen al Panteón Rococó, pues mejor, a lo mejor sí voy, pero son músicos que tal vez no conozcan, pues no, o sea, la onda es eso, renacer, revivir. Sí, y creer en las nuevas propuestas, porque sí, claro. Muchas veces la gente como que no se da ese chance, ¿no?, de escuchar algo nuevo, ¿no? Uh-huh. Si no es algo que ya conocen, pues no van a verlo. Hay muchas, ¿no?, muy, muy buenas propuestas. Por ejemplo, una que me gusta mucho a mí se llama Los Doppler. Son muy buenos y también no llevan tanto tiempo. Hay un buen de propuestas nuevas que están son muy buenas y ya están muy estancadas en que ya no saben qué hacer porque ya le cierran las puertas a las otras bandas que tienen que hacer lo que bien. Estamos empezando también hacer nosotros, a salirnos de la ciudad para buscar espacios. Y eso sí es cierto, porque fíjate, yo ya ves que luego te ponen los memes, ¿no?, que van subiendo las escaleras unos. Los músicos extranjeros, europeos y gabachos se echan la mano para subir, ¿no? Los músicos mexicanos, haz de cuenta, los ves cómo se van tirando los unos a los otros, ¿no? Sí. Uno le ponen el pie, lo jalan para que no suba. Sí, claro, y así. Exactamente. Y es una cosa así bien bien fea, ¿no? Porque yo hubo un tiempo en que estuve también de apoyo con una banda de rock. Y me acuerdo que esa banda de rock estaba bien preocupada porque no le fueran a desconectar la luz, ¿no? Que no le fueran a desconectar la luz porque había bandas que te hacían sabotaje, te desconectaban para que chafearas la mitad de la presentación, ¿no? Entonces es gacho eso, ¿no? Como que hay que romper con eso, ¿no, Chofo? Sí, claro. ¿Cómo ves? No, mira, yo creo que como que todos los músicos, bueno, igual algunos lo tienen, algunos no, pero yo creo que los músicos tenemos que darnos un baño de humildad, ¿no? Un buen baño de humildad y darnos cuenta de que si la escena del género que tú quieres que funcione, tienes que echarse la mano en todo lo que se pueda y no hacer trampas. No hacer trampas, porque es muy común que... Digo, a mí me ha tocado tocadas donde llegas tú bien contento con tu guitarra y te dicen... Ya llegamos, y tus instrumentos, no traigo. Sí, no, bien, bien ventajosos, ¿no? O sea, eres torero y no traes capote, ¿no? Sí. ¿Qué onda? Quieren que les pongas todo también, ¿no? Sí, no, así como, ¿qué onda, no? O sea, el clásico, no traigo pedal, o no traiga tarola, ¿no? O se me rompió, ¿no? Y entonces es bueno, ¿qué onda, Que llega a pasar, ¿no? Pero... Llega a pasar, ¿no? Nos pasó el otro día cuando tocamos en un concurso en la Chilanguita, que llevamos, fuimos las dos bandas, fue un Radio Malak, pues los Revival, y el teclado del tecladista de Revival no jaló, no prendió. Uh-huh. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque es un concurso y te dan tiempo, ¿no? Tiempo límite, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y ahí se echa a correr el tecladista de los de Radio Malak, trae su propio teclado y se lo pone acá. Y cuando estaba, yo estoy ahí arriba del escenario, y no veníamos preparados, por eso trajimos dos teclados, ¿no? O sea, eso es algo muy raro, ¿no? Uh-huh. Pero, o sea, son de las cosas que llegan a pasar. O sea, tú llegas con tu tarola, me ha pasado también con músicos que llegan con la tarola y ¡pra! Se les cae y se les rompe en ese momento. Te presto la mía, no pasa nada. Ni bronca, ¿no? Es un paro, no sé, ahí, ¿no? Me llegó a pasar con algunas otras bandas que llegabas, ibas a tocar el sábado, yo me regresaba mis cosas, pero decían, no, pues se las dejamos a un compa, y él nos las lleva el domingo a la otra tocada, y no iba. No, pues está cañón. Entonces no tenías ni trompeta, ni saxofón, ni trombón, ni batería, ni bajo, ni la otra guitarra. Uh-huh. Y llegas al evento y pues están los músicos, pero no hay ningún instrumento, ¿qué hacemos? Entonces, esa se la agradezco mucho a dos amigos, al buen el Fego de los Rude Boys, para que vean que también son bien humildes los Rude Boys, que me prestó todos los instrumentos excepto el mío, yo mi guitarra zurda. Entonces, pues yo no, nadie puede usarla, ¿no? Sí, y yo siempre, no la suelto, ¿no? Y el otro fue cuando en nuestros inicios también fue Román de los Fiscales. También nos hizo ese paro. Nos consiguió toda la sección de metales, bajo, guitarra y batería, todo lo de la batería. Porque el músico que se quedó con las cosas no llegó. Se le hizo falta sin ir a la tocada y pum, nos dio en la torre. Entonces, esa se la agradezco a ellos, ¿no? Si no fue que no quisieran llevar las que cosas. Tuvieron, o sea, que tuvieron los Rude Boys porque tuvieron la delicadeza de sus instrumentos comparados en tiernas bien chidas, nos los prestaron, ¿no? Y que Román les dijo a los de Las Catrina, por ahí un saludo a los compadres de Las Catrina, ya no están tocando, que también nos prestaron toda la sección, ¿no? Toda, fue un gran paro, chupo. Sí. Entonces, esas son cosas súper extremas, ¿no? ¿No? Pero sí. Entonces digo, parte de la idea es darnos un baño de humildad a todos los músicos para todos tratar de ser mejores músicos y ser mejores compañeros musicales. Sí. ¿No? Y así como dicen ustedes, también hay que ser más profesionales, ¿no? Sí, claro. Para que las cosas de alguna manera funcionen mejor para todos, ¿no? Sí, y pues bueno, fundamentalmente eso es la esencia que queremos transmitir en Revival. Uh-huh. Y es lo que viene impregnado en este demo. Próximamente el disco, allá van, no se lo pueden perder. Y obviamente es los Revival Azcapotzalco, que somos Ska y Azcapotzalco. Y bueno, llegamos a la conclusión de que el pegamento para nuestras fusiones es el Ska. Pero obviamente el reggae y el rock son muy, muy importantes, ¿no? Sí. Y obviamente fusionamos algunas otras cosillas, ¿no? Muy bien, Chofo. Pues ya escucharon aquí algo de los Revival de Azcapotzalco que nos acompañaron hoy aquí en CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock. Y próximamente estaremos obsequiando estos discos que nos trajeron aquí los muchachos para toda la banda. Sácate la pluma de una vez para una vez los autografiamos. Mitra ya se ganó su disco. Ah, sí, Mitra ya. Pero pues aquí tenemos otros disquitos para regalarle a la banda. Aquí los va a autografiar el buen Chofo. Bueno, pues ya nos despedimos. Soy Arturo Schenda. Recuerden que están en CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock. Nuestros buenos amigos se despiden también. Yo soy Chofo. Nos vemos. Bye. Y que siga el ska, carnales. ¿Y qué bebe rock? No sé, es el de la lectora, ¿verdad? No te lo fusiles, Chofo. Ya, no, es que iba a decir, voy a utilizar mi voz mágica de María Félix mezclada con la de Alex Lora, que ya ves que tienen la voz bien bonita los dos, ¿no? Dale. Muchas gracias, banda, aquí nos Revival Azcapotzalco en la casa del rock. De la casa radio. Con el buen Arturo Shendra y el buen Fabián que se tuvo que ir a comprar las tortillas. Bueno, pues nos vemos pronto, muchachos. Cuídense mucho. Nos vemos la próxima semana, ya saben, por aquí por la Casa Radio. En un especial más de CDMX, la Casa Radio. Señor. Nos vemos pronto. Descansen. Buenas noches. Eso fue Especiales de la Casa del Rock. Y recuerda, nos puedes buscar en Facebook como CDMX La Casa Radio.